Vamos a salir a la calle, allí está nuestra compañera Sol Pérez, a quien le decimos buenos días. Hola Gaby, muy buenos días. Bueno, comentarles que en el día de hoy en varios hospitales de la provincia de Mendoza, como también varias clínicas y centros de salud, se está conmemorando lo que es este Día Mundial de la Diabetes. Es una enfermedad silenciosa, una enfermedad crónica, que se puede llevar una muy buena vida, se puede tratar bien, siempre y cuando tengamos la alimentación correspondiente, se hagan los ejercicios correspondientes para poder llevar adelante esta vida de crónicos, y comentarles algunos tips para tener en cuenta con respecto a la diabetes. Bueno, según un análisis de sangre que puede ser practicado con cualquier centro de salud, en ese lugar o en cualquier laboratorio, se va a medir lo que es el nivel de glucosa en ayunas, y ya es suficiente con un análisis de sangre saber si la persona tiene diabetes o no. Ahora, si se lo diagnostica, ¿no es cierto?, con glucosa en la sangre, sabemos que hay diferentes niveles dentro de lo que es la diabetes tipo 1 y dentro de lo que es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es una enfermedad que es autoinmune, en la cual el cuerpo no produce insulina, ¿no? No produce insulina. Y el sistema de defensa del organismo es el páncreas, el productor fundamental de insulina, es el que en ese momento no estaría produciendo la insulina. Y después se encuentra la diabetes tipo número 2, donde se llama la insulina insulinoresistencia. Y ahí justamente es la más frecuente porque se inicia ya en la edad adulta. Por ahí una de las más comunes porque no necesita inyectarse. La diabetes número 1 ya es insulino dependiente. Vamos a escuchar a la doctora Videot, que nos explicaba sobre este Día Mundial de la Diabetes, cuáles son las consecuencias y por qué surge la diabetes en las personas. Muy bien, Sol, la escuchamos entonces. Hola, buenos días, soy la doctora Laura Vidot, soy médica endocrinóloga con la especialidad en diabetes, pertenezco al programa de crónicos de OSEP y coordino el programa de detección de riesgo cardiometabólico, también en Ser Mujer para prevenir la diabetes. Y el miércoles 14 de noviembre se conmemora el Día de la Diabetes, entonces hoy día se están realizando una serie de actividades tanto en crónicos como en el Hospital El Carmen, para conmemorar el Día de la Diabetes, justamente haciendo hincapié en lo que es la prevención, sobre todo de la diabetes. Y en los pacientes que ya tienen diabetes, tratar de mejorar su control para evitar las complicaciones a largo plazo. Si hablamos de diabetes, para informarle, ¿no?, a la audiencia de La Mosquitera, ¿de qué hablamos? ¿De una enfermedad crónica silenciosa? Exacto, una enfermedad crónica quiere decir que nos va a acompañar toda la vida, que es muy frecuente, más o menos el 11% de la población ya tiene diabetes. El problema es que la mitad de ellos no lo saben. Entonces, estas actividades también están destinadas a buscar a esas personas que tienen la diabetes y todavía no se han enterado, para que se empiecen a cuidar. Y que se debe a esta enfermedad una alteración en la insulina. En algunos casos son por una falta total o parcial de insulina, y en otros casos es porque la insulina que tenemos no se puede aprovechar adecuadamente. Esos casos tienen que ver con la obesidad y con la falta de actividad física, que tenemos a veces una predisposición familiar para la diabetes, tenemos padres o abuelos con diabetes, y hay una serie de factores que son los desencadenantes, como son la obesidad, la falta de actividad física, la alimentación inadecuada, que hace que aparezca. Bueno, y hay diferentes tipos de diabetes, que nos explica un poquito sobre eso, y también cuando sube la diabetes, cuando baja la diabetes. Exacto, la diabetes tipo 1 es la que no podemos hacer mucha prevención porque no sabemos bien por qué se produce, es la que se da en los niños y en los adolescentes. Ahí se destruye, digamos, el páncreas y rápidamente necesitan insulina. Ese tipo de diabetes, como no sabemos bien cuál es la causa, se supone en algunos virus, que se ve, pero no está muy aclarado, no la podamos prevenir. Sobre la que hacemos hincapié es la diabetes tipo 2, que es el 95% de las diabetes, que es la que tiene que ver con el antecedente familiar más los factores desencadenantes que decíamos, la obesidad y la falta de actividad física. Y una vez que tenemos la diabetes, podemos tener una serie de complicaciones como son que se sube demasiado, que es la hiperglucemia, o que se baje demasiado la glucemia, que es la hipoglucemia. Los factores que hacen que a un diabético se le suba además el azúcar o la glucemia son, por ejemplo, cuando no respetamos la alimentación, comemos por ahí cosas que no nos han dicho la nutricionista, digamos, que tenemos algún evento, un cumpleaños, o comemos más de lo que deberíamos, en esos casos se nos puede subir más la glucemia de lo que corresponde, o cuando no hacemos actividad física, o, por ejemplo, cuando no respetamos la medicación, a lo mejor nos olvidamos de ponernos la insulina o de tomar la pastilla, entonces en esos casos se nos puede subir más el azúcar, o cuando estamos incubando alguna enfermedad, por ejemplo, un resfrío, una infección urinaria en un diabético, ese evento puede hacer que se suba más la glucemia. O cuando recibimos medicamentos como los corticoides, que en ese caso también pueden hacer que se suba la glucemia. Y el otro extremo, que es la hipoglucemia, es cuando se baja de más el azúcar. Eso puede pasar porque nos pusimos más insulina de la que corresponde, o porque nos tomamos más medicación de la que corresponde, o hacemos mucha actividad física, o comimos de menos. Esas son las cosas que pueden hacer que se nos baje de más el azúcar. Muy bien, ahí le escuchábamos entonces a la doctora Laura Vidot-Sol. Así es, ¿no? Dándonos algunos tics importantes y algunas informaciones para tener en cuenta. También nos comentó de algunos alimentos que se deben elegir para que sean un poco más saludables, con bajo contenido de grasas, y con alto contenido de nutrientes como los cereales, los panes integrales, las frutas, las verduras, los productos lácteos y, bueno, por ahí esos alimentos que son más recomendables. También por ahí tener un poco menos de consumo o si se puede restringir también las comidas rápidas, las gaseosas con azúcar. Otro de los consejos que nos daba era mantenerse activo. Por ahí eliminar por ahí hay algunas actividades sedentarias que se tienen también como la televisión, por ahí estar tanto tiempo frente a la computadora, pero sí poder lograr hacer alguna caminata diaria de 15 a 20 minutos, y bueno, y esas son algunos de los tics importantes para tener en cuenta, y no queríamos dejar de pasar esta actividad que se realiza en varios lugares públicos de la provincia de Mendoza, más en el sector de salud, sobre algunas prevenciones que tienen que ver con justamente con esta enfermedad que es la diabetes. Muy bien, Sol, fundamental en este día de lucha contra la diabetes, bueno, toda esta información que nos has traído. Si te parece, en un ratito nada más, nos volvemos a escuchar. Así será, compañera, hasta entonces.